¿Qué te ha parecido, hermano? Joder, oh, espectacular, ¿eh? Es un pepino, ¿eh? Es un pepino con el Josete. ¿Pero hay 6 pepinos más o qué? Pero, ¿eh? Hay 6 más, pon otro. Hay 5 más. ¿No, no vas a poner otro hoy? Joder, macho. La semana que viene otro tema. Bueno, igual, dice el Daco, ¿qué hacemos? ¿Ponemos otro luego? Madre, que comencemos, niño. Es que si no, claro, si no, yo estoy deseando que acabe para escucharlo. Que no, pero si yo ya lo he escuchado, yo lo tengo en el MP3. Me da igual, vamos a poner otro tema luego. Luego, chiquillos, pero eso sí, si lo va a poner dentro de poco en el MySpace del Gitano Antón. Sí, sí, ahí vamos. Que dentro de una semanita o así, está colgado, te lo puedes descargar habitualmente, como y cuando quieras. Buah, pues a ver si me viene a conectar el internet, niño. Joder. Evangelistas, cristianos de todo el mundo, gente autóctona en los países cercanos, a donde hay. ¿A donde hay qué? Pues arroyos. ¿Arroyos? Arroyos. Pues están los arroyos, niño, que vienen ahora con unas aguas. Como el arroyo Butarque. ¡Guau! Y ese se ha quitado ya muy seco. Estamos que nos quedamos sin agua. Everything, everybody, listen, buddy. Pero nosotros estuvimos el día 15 en la fiesta de San Isidro con nuestro amigo Isidro Feten. ¿Te acuerdas que metió la Zari el hocico donde los salgadocillos dulces? Y se le quedó todo el hocico lleno de... Nunca había pasado así, de verdad. Yo nunca, no había pasado así la feria nunca. Y vamos a contactar con él porque, claro, él después de la resaca, después de la fiesta, pues bueno, ha dicho, no voy a ir, llámame y hablamos. Digo, venga, pues va a ser un gustazo llamarte. ¿Y qué? ¿Y seguro que está por ahí de cachondeo? ¿Eh? ¿Que vamos a llamarle? Pues venga, llámale. Que le vamos a llamar. Toma, espérate, que te alcanzo el teléfono, niño. Adiós, guapa. Con lo que se te ve y lo que se te adivina, menudo tormento para la imaginación. Hola. A chulas de rompe y rasga, muy pinturero las digo. ¿Qué usted bailar con un guapo al compás de un organillo? Pero es que quedan guapos todavía. Mi menda prenda hace. ¿Ves? Volvamos a aquellos tiempos tan famosos y castizos. Hola, guapa. ¿Isidro? Chepe. Isidro, buenas tardes. Chepe, buenas tardes. A la orden de usted. ¿Dónde está? Pues ahora mismo estoy en una zona típica de Madrid, un bar típico, tomándome un vino. ¡Toma ya! Anda, hijo. ¿Cómo se pone, no? Siepi. Siepi, siepi. Pero usted el vino lo paga, porque a usted no le pagan, ¿no? No, pi. ¿Cómo pasamos las fiestas? Oyentes de Radio Tarascá, ya lo hemos dicho a principios de programa. Impresionante, estuvimos en la pradera San Isidro con nuestro amigo Isidro. Comimos ese cocido que nos dijo que habría. Nos invitó a esos barquillos que nos prometió. ¿Ha vivido usted, además de bebido, ha vivido usted bien y con intensidad la feria, ¿verdad, Isidro? La feria de Madrid. Siempre. Y además, menudos barquillos que estuvimos comiendo, porque el rellenito el gordo ese se comió por menos media docena de barquillos. Guay, y todavía me tienes que traer unos cuantos más que me has dicho que me ibas a traer, ¿no? No, pi. ¿Pero cómo que no? Joder. No, pi. Pues nos ha... Bastante gocho se puso usted ya con el cocido. Joder, es que no veas, pedazo de cocido, ¿eh? Si todavía tengo el estómago pesado y tú, niño. Del cacho de cocido que se disfruta en... Aquí en San Isidro. Madre mía, ¿y qué cualidades, oyente de Radio Tarascá, tiene para bailar nuestro amigo Isidro? ¿Cómo se la bailó cuando sonó ese organillo? ¡Chotis, sí! Sí, sí, sí, pero ¿cómo salía las buenas mozas contigo a bailar, eh? Hombre, porque uno, a la orden de usted, ¿sabe? Pues es un buen bailarín, tonto. Y sobre todo del Choti de Madrid, porque soy castizo y soy del foro. Pues del foro que es, y del foro le toca esperar ahora otro año concretamente para volver a vivir estas fiestas. Que supongo que la viviremos con él, si se puede ser, ¿no? ¡Hombre, claro! Porque yo repito contigo este año, el año que viene. Y además Meme va a coger para otra vez y va a organizar una fiesta para que vengan todos ustedes. ¡Uy! ¡Anda! Pues, ¡joder, pues mira que viene, fenomenal! Pues gracias. ¡Claro, como tiene que ser! Desde aquí y todos los oyentes. Pues muy bien, Juan Manuel. Pues nada, está usted invitado, Isidro. Aunque se han acabado las fiestas, sabe que Radio Tarascá es su casa, que nosotros estamos gozando cada vez que sabemos que viene usted para acá a comentarnos lo que haga falta, y que cuando le apetezca, se acerca. ¡Que sí, hombre! ¡Los barquillos! Pues muchas gracias, que hace. Y nada, hace pasarme por su local. Pues eso esperamos, esperamos que usted se pase. Oyente de Radio Tarascá, despedimos a Isidro. Isidro, cuídate. Muchas gracias. Chao, chao. ¡Hasta luego! Y tuvimos a Isidro Fetén de la calle Tribulete número 7, un castizo de postín. ¡Güey! ¡Pero mira el sabor, chicarillo! Y ahora sí que me voy. No taking back. Provoke the wrong squad. It's Tex and Mac. Sounds and claps. Tear that body in half. You done did it, boy. We on the warpath. Big Shook, baby, I'm coming after you. You done did it now. I'ma do what I got to do. DEs, 4-4s, 2-2s and such. Weapon game is nice, I'ma break you up. I'm killing all of y'all. I got the Molotovs, leaving you and your squad like mixed vegetables. I'm quick with the draw, no hesitation. Pain to the body, decapitation. Tried to talk to my girl like I didn't know. Tried to get info on my moves and my dough. Too slow, I got 7 wives and the anger that I'm feeling. You better have 9 lives. Listen, my whole life I've been at that cash. Me and you, we had a scheme to make it last. You started slipping, now the blood is dripping, and we've been sipping, so you know we tripping. You said what you said, no taking back. Provoke the wrong squad, it's Tex and Mac. Sounds and claps, tear that body in half. You done did it, boy, we on the warpath. You said what you said, no taking back. Provoke the wrong squad, it's Tex and Mac. Sounds and claps, tear that body in half. You done did it, boy, we on the warpath. Yeah, I run up on you with a shotty like a time to kill. Machete right behind your grill for trying to squirrel, this time is real. Tell me when it's time to pill, send me with the shiny steel. Deadly when I ride for real, these veterans got a nil. Ready for the shiny deal, never with the grimy feel. Ever since the Bonneville, niggas knew the 9 pill. Check out my persona feel, you can see your karma chill. Focus when it's time to build, then I keep the armor chill. Never bring it out the crib, let's just time to snipe the pigs. On Capitol Hill with the steel, trying to light some wigs. My advice is this, take it easy, kick 'em. I was born a sickle, my clipper was born to hit you. Bring your team to the beef and they be crawling with you. And they be falling with you, you suffer the toilet tissue. And if we falling with you, it's something you call an issue. Government miss you, pistol spitting is what you walking you into. You said what you said, no taking back. Provoke the wrong squad, it's Tex and Mac. Sounds and claps, tear that body in half. You done did it, boy, we on the warpath. You said what you said, no taking back. Provoke the wrong squad, it's Tex and Mac. Sounds and claps, tear that body in half. Yeah. You done did it, boy, we on the warpath. Y'all niggas be stunting all crazy, what it's worth is nothing. When you get killed, you leave the earth with nothing. When I squirt and bust them, niggas better have their hard hat and their hammer like they work construction. Learn not to floor smudge, it's real. Gotta keep dope stacked in case you gotta cough up some bail. Although y'all talk tough, y'all frail. Type to do some petty ass crime, get caught up in tail. It's no option for us to fail. If money the root of evil, show me the shortcut to hell. No sleep, only thing for me is grind. Cause money is time, and I can't afford much to kill. Y'all think cause your man make tracks for a living that it wouldn't translate to gats really spitting? You better tell your man skate, for I gotta clap up the damn place and make a cemetery your fan base. You said what you said, no taking back. Provoke the wrong squad, it's Tex and Mac. Sounds and claps, tear that body in half. You done did it, boy, we on the warpath. You said what you said, no taking back. Provoke the wrong squad, it's Tex and Mac. Sounds and claps, tear that body in half. You done did it, boy, we on the warpath. ¿Y eso por qué, Chote? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que llevamos acometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chote, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obra de putería, inspecciones. Y además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, Chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, filtrate en... ¡Uy! ¡Jesús! Que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet

tirando a cuello una vez más, eco, haciéndolo sonar así de cabrón. Voy para donde voy, sé cuál es la dirección, sin pena ni condición, acción tras reacción. Paso a paso, sigo mi camino, allá por donde paso arraso digna de un destino. Voy para donde voy, sé cuál es la dirección, sin pena ni condición, acción tras reacción. Paso a paso, sigo mi camino, allá por donde paso arraso. Vale, no te ansies, hombre, por favor. Joder, si es que la ha visto Cachito, niño, y mira, se emociona. Estaba ya en Canadá, escuchando a Ariana Puello con su último disco. Sí, el otro día estuve viendo ahí el concierto en el Viñarrock. Efectivamente. Uy, qué guapo, chaval. Se dio un buen concierto. Hombre, ¿sí? Claro, se vieron unos cuantos muy buenos. Y ahora mismo vamos a contactar con nuestro amigo Hiro Inusual, más conocido como Cholo, al otro lado de Japón. El que se parece al viejo del Chinchán, ¿no? Tú te pareces mucho a Doraemon. Bueno, enchufa Doko con Japón, enchufa con Japón. Oye, Novita, ¿te vas a poner el tomito algún día? Japón, mira que está leo Japón. Los japoneses celebran ritos y ceremonias muy distintos a los de las demás naciones. Las cosas que hacen nos resultan inconcebibles. ¡Sigo escuchando! ¡Ya está! ¡Cholo! ¡Amigo! Sí, ¡oh, está dormido! No, no, no, ahora estoy mejor, mucho mejor. Me quedé la siesta y ya, estoy totalmente despertado. ¡Qué monstruo! ¡Qué técnica! Pues parece que no está despertado. Lo estábamos esperando, Bueno, ¿dónde te encuentras? Hemos dicho al principio del programa que que de Japón te has ido a Corea, que estás en Corea, ¿no? Y este hombre que era en Corea. Sí, sí, sí, ahora mismo sí. Estoy en Corea de... Sí. ¿Estás en Corea del Sur? Sí, Corea del Sur. Estoy de viaje, de trabajo. Viaje de trabajo. Porque recordamos que Hiro Inusual, más conocido como Cholo, es nuestro corresponsal en Japón. Ya lo conocéis. Y está en Corea por temas de trabajo. El tema de trabajo no lo vamos a comentar, por guardar tu intimidad, ¿no? Un poco. Mejor. Mejor, ¿verdad? Sí, la vida vibrada, niño, mejor, que no se, sí, no se sepa nada. Y bueno, ¿y cómo se está allí en Corea? ¿Qué pasa? ¿Cómo que estoy aquí? No, ¿cómo que estás? No, sabemos, ¿sí?, que estás por tema de trabajo, a ver, Cholo. Sino que qué tal tiempo hace por allí, que bueno, ahora está, ahora supongo que no, vale. Supongo que no te habremos pillado, vale, ahora mismo trabajando, ¿no? No, son medianoche, como siempre. Como siempre, medianoche, estás relajado allí, estás hospedado en un hotel, ¿no? Sí. Corea también tiene perdona, Cholo, ¿Corea también tiene esos baños que tenéis en Japón? Sí, casi igual, pero bueno, es que como duerme en el hotel, es como el sitio de hotel, ¿sabes? Sí, digo, la taza al váter, el urinario ese tan guapeado que tenéis. Vale, más o menos. Vale. Más de váter no, pero... Ya. Y ducha y estos baños. Bueno, taza de váter sí, siempre. ¿Y qué tal? ¿Te gusta Corea? Bueno, no sé, es que... me encuentro un poco raro, ¿sabes? Es que yo he viajado mucho y por Europa y sur de América. Sí. Y pero es la primera vez. La primera vez que estabas en Corea. Sí, estoy en Corea y es un país de Asia. Ajá. Me refiero que es un país que no es Japón, ¿no? Bueno, yo soy japonés, siempre estoy en Japón, pero es la primera vez que conozco a otro país de Asia. Entonces, y las calles y la gente se parece mucho a japoneses. Sí, a primera vista, ¿no? Lo que es el dorso. La verdad que sí. Digo, lo que es el dorso, sí, que a primera vista, pues dices... Es como un coreano, claro, un coreano, un japonés. Es como un chino, sí, es como un chino y un japonés, ¿no? Más o menos. Ya, somos muy parecidos. Entonces, pero somos parecidos, parecen japoneses, pero no hablan japonés. Claro, hablan coreano. sea claro. Entonces poco, me siento un poco raro. Te sientes como nosotros cuando fuimos a Japón, ¿no? Más bien, no sé si pasas, por ejemplo, si vas a, por ejemplo, Italia, un europeo, bueno, un español. ¿A Italia? A sí. A Italia. Sí. Y, ¿sabes? A lo mejor cuando vas a Italia, vas por la calle en Italia, encontrarás algo, identificarás algo con España, pero no es Japón, no es España. Ya, claro. No sé si me explico. Eso sí. Entonces, es que como es la primera vez que conozco fuera de, bueno, salgo de Japón, por Asia, entonces ya muy raro. Por ejemplo, y sabes, es que además Corea, bueno, el idioma coreano es totalmente diferente. Totalmente. De japonés. Y dígame, Cholo, dinos, ¿qué es lo que más te ha impresionado? ¡No comas perros! No comas perros, no, allí no comen perros, hombre. ¿Cómo que no? Sí, se come. Ah, sí comen perros, chusquelillo. Sí, se come el perro, pero no es habitualmente. Bueno, hay quien come perro, hay quien come conejo y hay quien come ballena. ¡La comunión, el niño! Seguro que se está comiendo perros. Cada país tiene su comida, ¿no? Bueno, ¿y qué con lo primero que te quedas? Bueno, de hecho es que hoy acabo de llegar, entonces no he conocido mucho, pero bueno, yo... Pero algo, siempre, yo me acuerdo cuando fui a Japón que de lo primero que me acordé, de lo que se me venía a la cabeza, lo primero que cuando llamé por teléfono aquí a España era un pedazo de cuervos que tienen subidos a los semáforos y a los árboles en plena ciudad. Que me acuerdo que sonaban y yo decía, joder, qué sonido más peculiar. Tienen aquí los semáforos para que crucen los ciegos. Como aquí, que suena el pipi, pues yo creía que era un sonido de cuervo que habían puesto. Y es que realmente había cuervos, que vamos, los cuervos del tamaño de un becerro. ¿Por allí no hay cuervos en Corea? ¿No hay cuervos en Corea? No he visto aún, pero es que son muy parecidos. Es que Corea y Japón son los dos países... Y económicamente y muy parecido, entonces ya es muy difícil encontrar diferencia. Sí que hay diferencia, sí. Hay algo, ¿sabes? Diferencia, es un matiz, pero muy difícil. Pero es que sí que yo reconozco que no estoy en Japón, ¿sabes? Sí, sí. ¿Y la hora de diferencia? ¿Estás ahora con el aula? Igual. La misma hora entonces, niño. La misma hora, con el Outlook, ¿no? ¿O cómo se dice? Jet lag. Con el jet lag. Bueno, pues nada, el matiz queda ahí. Oyentes de Radio Tarascá, ninguna impresión así a primera vista de nuestro corresponsal en Japón, Cholo, que ahora está en Corea, ninguna impresión. ¿Pero te vas a quedar mucho tiempo allí? Bueno, sí, una semanita. Entonces, a lo mejor semana que viene. A lo mejor la semana que viene. Contar más. Claro, nos puedes contar más. A ver si te echas una pibita por ahí, por Corea. Una pibita, dice, que te eches en Corea, rellenito. ¿Pibita? Una pibita, una churri, una... ¡Una mujer, una hombre! Una mujer. Ya. Eso lo intento. A ver si tengo suerte. Bueno, sabemos que a ti te gustan mucho las europeas. Ya, pues yo. Las españolas. No me atraen mucho, pero a ver. Bueno, Cholo, pues nada, esperemos que la semana que viene nos puedas contar algo, alguna impresión, vale, de Corea y demás. Cuando regreses a Japón, okay, te llamaremos, ¿vale? Ah, vale, una cosa. Es que he traído unas pegatinas de la excepción. Anda, que te has llevado unas pegatinas de la excepción. Sí. Entonces, cuando tenga tiempo, voy a pegarlas por la calle. Joder, es un fenómeno. ¿Sabes? Publicidades. Voy a esperar y llegar. Espero que no me pillen, ¿sabes? Pues muchas gracias, Cholo. De verdad que tiene mucho arte. Nosotros sí, también sí. Tenemos aquí un par de pegatinas que vienen en los fosquitos de Shin-chan, del padre de Shin-chan. Sí. También las pegaremos por las farolas. Un abrazo, cuídate, ten cuidado con los coreanos que saben un idioma diferente al tuyo. Hasta luego, Cholo, hasta la próxima semana. Hasta luego. ¡Chao!

Claro, porque era ignorancia. Pero es que menos mal que se lo prohibieron, porque lo tenían como costumbre, niño. Cuando le salía un chabaquera al vino, cogían y lo mataban, porque decía que era una deshonra para la familia. Y luego encima, pues a la tribu le desprestigiaba. Fíjate qué cosas, esta gente, machos. Y si no nacían albinos y se iban haciendo albinos a lo largo de... Como le pasa a alguno, Kiko Veneno no tenía pelo blanco y... albino. Eso es otra cosa, Juanma. Eso es como a ti, que te está saliendo también ahí los pelos blancos en las patillas. Por eso te digo, por eso te digo. Claro, mira, yo no te voy a decir unas cuantas palabritas a ver cómo lo relacionas. Mira, obvio, pues fíjate. Mandrágora, anda. Cáñamo, cerveza y vino. ¿Tú qué dirías que es eso? Están todas. Están todas, ¿a que sí? Son como drogas. El conjunto. Efectivamente, pues esto que te he dicho ahora mismo, y muchos venenos más, lo usaban los babilónicos, esto, lo de la Babilonia. Sí. En sus recetas, niño, de medicinas. Claro, claro. O sea, que utilizaban las drogas y los venenos, pero es que ahora, niño, esto es veneno, todo, caca. También lo utilizan para las enfermedades, también. Sí, lo utilizan, pero no, pero para no que mucho. Por la sordi, bueno, algunos te lo recetan. Hombre, el vino dice que si tomas un poquillo todos los días te viene bien para el corazón, ¿sabes, hermano? A lo mejor a ti te vendría bien. Que, ¿te acuerdas lo que te he dicho antes de la cal y la arena, los puñaditos? Sí. Que a ti también te da igual cualquiera de esas palabras que has usado por ahí, ¿eh? Bueno, pues no te creas, macho. Falta ración de oreja. Unas croquetas de jamón también estaría bien aquí. Cáñamo, cerveza, mandrágora, opio. ¿Quieres opio? Falta alguna. ¿Quieres opio? ¿Sabes lo que falta? Cordero. Muy importante. Opio, ¿no? ¿Qué dices? Caca, niño. Este, chavales, es que estás pensando en unas cosas. Bueno, que mira, que te voy a chequear con más cosas. El antiguo Egipto. Siempre estamos por ahí. Sí, es que mira cómo te gustan los egipcios. Sí, no sé, los tengo cariño a estos chavales. Pues fíjate que estaba prohibido que las mujeres se pintasen las uñas igual, que del mismo modo de color que de la esposa del faraón. La esposa del faraón. Tú fíjate, o sea, que la esposa del faraón se las pintaba de rojo, pues no se la podía pintar los demás. Y tú deseando que la esposa del faraón no tenga ese color favorito que tengas tú, ¿no? Diciendo, madre. Claro, imagínate, va una por ahí con las uñas amarillas y se encuentra con la faraona. ¿Qué cositas tan raras tiene este mundito, rellenito? No, pero escúchame, que mira, me falta una, niño. Otra... Déjame que te la diga. Si es que es muy curiosa. Sí, es que es tu excepción. Mira, es que, ¿sabes que cuando murió Juan II de Portugal? Sí. En el año 1495 se prohibió que los ciudadanos se afeitaran durante 6 meses. O sea, que iban con unas barbas que te cagas hasta los huevecillos, por lo menos. ¿Has visto qué raro? ¿Qué cosas tan raras tiene este mundo, relleno? Más que contente. Uy, se me ha caído la ventana, niño. Encontrarás cosas increíbles y sin embargo ciertas. Lo increíble es, en esencia, extraordinariamente poco frecuente. Escucha ahí, niño. La leche de mate, mira la zarigüeya, hombre. Te vas a atragantar. ¡Radio Tarasca! It was a roadblock coming to a full stop. K9 snipers on the rooftop. Yellow tape, orange cones, blue lights. Breckland show a 4:15. Hospital got my old lady screaming. Red eye, wavy hair, black demon. Tell me, is this what I asked for? It ain't like a nigga never saw blood before. Black. Could've sworn I saw the heavens open. The world wondering why I gave up smoking. They wondering why I gave up smoking. I seen too many premonitions. From the cradle to the grave of our existence. When one leave, one return in the flesh. When that man took his left, my son took his first breath. So he gave us life today. So many youths drop out living the gangster life. He gave us life today. Trying to live the gangster's paradise. He gave us life today. Whoa, whoa, you got to think about your life seriously. He gave us life today. Freedom or life locked up in the penitentiary. Yo, I wrote a song for the soldiers in the trenches. It's a long way from home, stay strong on your mission. Since you're gone, not much been different. Pop proud, mom misses, hit the letter with a picture. I ain't there with you, but I'm there with you. Take care, mister, we still here with you, cause we care, nigga. Over there, similar to over here. Be prepared, nigga, God forbid. These the words I hear, nigga. He gave us life today. That'll make pop crazy. Have mama screaming, not my baby. The good die young, that's what they saying. In the hood where I'm from, that's an understatement. Call it the Matrix, the rodents and snakes live. Through all the hatred, we go on to make it. We make sure before we leave this game that boot camp flip game associated with greatness. He gave us life today. Yo, so many youths drop out living the gangster life. He gave us life today. Trying to live the gangster's paradise. He gave us life Think about today. Your life seriously. should be grateful and thankful for what I have. Cause some don't even have half of what I have. They say Henny, you're some shit. Won't let near niggas slide, cause that's how my homie died. They took his kindness for a weakness, and over the weekend, they left my boy sleeping. That's why I can't play with you. Cause if you cross me over shit, I'ma let them things hit you. He gave us life today. He was a good dude, good son, good father to his seed. Told him, be all you wanna be. Word up. I miss my road dog, you know, grinding, shining, shopping and club hopping. Whatever the bank was, my boy stopped it. A quick 4, 5, 6, and then it's in the pocket. My boy was too raw, RIP, Rude Dog. So many youths drop out living the gangster life. Trying to live the gangster's paradise. Think about your life seriously. Freedom or life in the penitentiary. He gave us life today. Trying to live the gangster's paradise. Look at your boy now, he trying to come up. Think he grown cause he can curse and roll up. Hold up, I know that ain't a pistol, shorty. You barely a teen, what you mean you ripped through, shorty? And who said it was corny to be cool? Better to be a savage, or you'd rather be that fool? The facts prove that that move is not smooth. I got niggas pushing flowers like that who knew. He gave us life today. And if he would've thought smarter, he might've been able to start a family. And damn it, he fought for the same thing. So I keep it dry in the rain. No shame will remain. There's so many things in the game. It messes with your brains to maintain. Cause I knew shorty your age, 13, shot by a 30-year-old gauge. He gave us life today. So many youths drop out living the gangster life. He gave us life today. Trying to live the gangster's paradise, yeah. He gave us life. Think about today. Your life seriously. Freedom or life in the penitentiary. He gave us life. Locked today. Away for a century, yeah, yeah. So many youths drop out living the gangster life. Trying to live the gangster's paradise. Think about your life seriously. Freedom or life in the penitentiary. Set them a roll with the red and the blue. And up here, wicked man rolling out your crew. You don't know what they will or won't do. Now they're condemning at you, yeah. So many youths drop out living the gangster life. Trying to live the gangster's paradise. Think about your life seriously. Freedom or life in the penitentiary. Locked away. Bueno, ¡voy! ¿Quién será? ¡Ya que tengo que levantar yo! ¿Quién será? ¡Voy, hombre, voy! Esta es la palanca que controla los movimientos. Frente a él están los mandos. Esperen, lo haremos con más propiedad. Les diré cómo funciona. Con permiso. Pasa, hombre, pasa, Andrés. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Sandichas. Muy buena. ¿Cómo traes hoy el flequillo? Lo traigo rizadito. Si es que hace un aire fuera, niño, que se te zanza el flequillo. Si es que no se puede bajar la ventana de la nave. Me cogí un resfriadito, además, que no veas. Fin de semana lo he pasado. Entras por el cruce de Villaverde, niño, y no se puede ir con la ventana de la nave bajada porque se te riza. ¿Sabes lo que pasa? Que hay mucho para tirar. Hay mucha pista, ¿sabes? Claro, y venís. ¿Qué tal, Alf? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Está mejorcito. Yo creo que lo que le pasaba era que deliraba, tío, de la fiebre. Deliraba de la fiebre porque habría cogido un virus aquí en la Tierra. Se habrá comido un gato chungo, mal estado. Puede ser, ha bajado y oye, pero bueno, ya está recuperado. ¿Y tú qué nos vas a traer? ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy traigo truquitos de Google. ¿De Google? Truquitos de buscadores en general y alguno que es específico del Google, ¿no? ¡Uy! ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que no me han conectado Windows todavía, hoy en el Internet. Internet. Bueno, me lo voy a ir apuntando, me voy a ir cogiendo así apuntes y... Hay que prepararse para esta sección, ya sabéis, oyentes de Radio Terasca, cogiendo la carpeta, el boli, si tenéis... O delante del ordenador. O de la Effective Wonder. Dale, pim, pim, pam, pum. Y entramos en materia directamente. Muy bien, que se abran ahí una pestaña, una ventana. Analizo. Y empezamos. Antes que nada, vamos a repasar una cosa que ya tocamos así de pasada una vez, que es la extensión de los ficheros. Un fichero o un archivo, que lo mismo es. Lo mismo. Es lo mismo. También se le llama documento, ¿no? Identidad. Mis documentos. Identidad. Y ahí en tus documentos pues tiene varios ficheros, que pueden ser películas, fotos, MP3 o música o de texto, lo que sea. Cocha, ¿no? Guarrilla, esos son ficheros. Lo que usted desee. Esos son los ficheros. o los archivos, los documentos, en contraposición a lo que son los programas. Por ejemplo, un fichero de Word, un fichero doc, se abre precisamente con el Word, que sería el programa. Doc, en este caso sería perro, ¿no? Sería como doctor. Es DOC, de documento. De documento. Empecé con los tuyos, tú ya también con las traducciones, macho. Es que cuando, cuando es medio pronunciado, como me pasa a mí, porque a ti te pasa lo mismo, como a mí, así, cuando hablamos en inglés. Yo lo entiendo más que es lo que hablo. Tengo el oído muy fino. Sí, ¿no? Bueno, entonces no es de perro, sino de documento. De documento, ¿no? Procesamos. No es lo mismo un programa que un fichero o un documento. Y los documentos tienen generalmente un nombre y un apellido. Un documento, por ejemplo, una foto o una imagen puede estar en JPG o en GIF o en BMP. Son diversos formatos. Fíjate. El BMP. Ocurre... BMP Guillamón. ¿No? No, me suena BMP, no sé de qué, pero me suena. Te puede sonar a BPM. ¿Ha visto cómo sabía yo que era eso? Claro. Sigue, bueno, pues cuando tenemos un documento, por ejemplo, estamos mirando una foto, puede ser que no veamos la extensión. Por ejemplo, aquí hay una foto que se llama... Estamos viendo la foto. Madrid.gif. Madrid.gif. Este es el logo de Madrid Flow, por ejemplo, ¿no? Anda, que lo tengo yo aquí en mi ordenador. ¡Uy, qué bonito! En mi escritorio. Vale, pues esta foto yo veo que pone .gif. Es una foto en formato GIF. Puede ser que tú, persona que estás escuchando, delante de tu ordenador, cuando veas una foto, solo veas el nombre. No veas a lo mejor... La foto. Foto 4. Y no pones foto 4.gif ni punto nada. Sí. ¿Cómo podemos ver ese punto? Esa extensión que se llama, ese apellido que trae cada fichero, cuando no lo tenemos en nuestro ordenador activado, ¿no? ¿Que tiene un apellido o dos apellidos? ¡Uno! Suele tener uno, generalmente, uno. A que ese apellido en realidad lo que se está refiriendo es al programa con el que se va a abrir. Claro, macho. Por eso además cada fichero tiene un icono, ¿no? Una pinta, un dibujito a lo mejor del Windows Media o tal, porque es el programa que usa para abrirlo. Vamos a inicio, una vez abierto, a mi PC o a cualquier PC, carpeta, a tu disco local, por ejemplo. No, dentro de cualquier carpeta, a los menús de arriba. Al menú de herramientas, opciones de carpeta. Vamos a hacer que si tú en tu ordenador no puedes ver la extensión de los ficheros, se te muestren para que los veas. Y vamos a ver para qué sirve esto de ver la extensión de los ficheros. Herramientas, apunta, opciones de carpeta. Estoy apuntando, quita, hombre. Dentro de herramientas, opciones de carpeta, hay varias pestañas, general, ver, tipos de archivos. Le damos a la segunda carpeta, que es ver, y vemos que debajo pone configuración avanzada. Sí. Y un montón, una lista con un montón de cosas. Joder, le damos abajo del todo y la cuarta por abajo es ocultar. Esta. Ahí está, ocultar las extensiones de archivos. Para tipos de archivo conocido, ¿no? Ocultar las extensiones. Lo que queremos hacer precisamente es que se vean las extensiones. Si esa casilla la tenéis marcada, le dais un clic, la desmarcáis y ya le dais aparecerá aceptar. Siempre con su apellido, ¿no? Ahí está. Y así veremos los ficheros con su nombre y apellido. Muy bien. ¿Para qué nos sirve esto? Muy importante. Nos sirve para saber en realidad qué tipo de fichero es. Hay veces que a lo mejor alguien con maldad te dice, te voy a enviar una foto. Y te manda uno así con una... Claro, y no es una foto, sino que es un virus. Anda. Los virus solamente pueden estar en programas ejecutables, que se llaman, en programas, no en documentos. Es una... Ahí está. El DACO dice EXE, correcto. ¡Qué fenómeno el DACO! Claro, las extensiones de los programas, por ejemplo, son esas. Son EXE, son también BAT, como Batman. Como Batman. Ahí está. O COM, como computador, ¿no? Punto COM. Si te mandan cualquier fichero que sea .exe, .bat, .com... O con pollo, ¿no? Sí. Es que te estoy mirando la papada así, de lado, rellenito. ¡Pero tú te has visto naranja. La carrillada que tienes ahí! Y entonces ejecutable, ¿no? Sí, todos esos tres tipos de ficheros, por ejemplo, .exe, .bat o .com, son ejecutables. Tened cuidado con esos ficheros. ¡Cuidado! Siempre, antes de abrir un .exe, un .bat o un .com, botón derecho, buscar virus por si acaso. ¡Cuidado! Otro tipo de extensiones son .doc, como veíamos antes, o .pps, que son los PowerPoint de Office. Pues nada, muchos puntos hemos descubierto hoy, ¿no? Esas son las extensiones. Las extensiones y los puntos aparte, ¿no? Correcto. Así podemos ver las extensiones de todos los ficheros en nuestro ordenador y saber exactamente qué es lo que son. El truco que traigo hoy... Que es como un prólogo. Ah, vale. Es el truquito este de los buscadores. En tres tomos. Sí, esto nos sirve para ver uno de los trucos que vamos a ver. Estamos en el primero, relleno, ¿eh? Sí, primer tomo. Ya diferencia. Mira, una. La semana que viene, segundo tomo, y a la otra, tercer tomo. Bueno, esta, esto es el punto. La segunda parte del primer tomo ya termina, digamos. Lo que queremos ver hoy es trucos para buscadores. Dentro de uno de los trucos vamos a ver las extensiones de fichero que hemos aprendido ahora mismo. Bueno, abrimos nuestro explorador favorito, Firefox, o Explorer, o el que sea. Vaya, vaya, vaya, vaya. Y abrimos el Google, ¿no? Favorito. ¿Cuál es el tuyo favorito? Tú tienes que tener un favorito también. Sí, Radio Tarascal. Pero eso claro. Es un buscador, ¿no? Oye, si no tengo internet, te he dicho todavía, hombre. Que me el explorador es el programa que usamos para ver internet. Suele ser el Internet Explorer, que es el que trae Windows, o suele ser, por ejemplo, el Firefox, que es otro también muy bueno. ¿Tú con cuál vas? No tengo internet, Juanpa, que tiene que venir el este que me tiene que conectar. Es unos chivatos, llevo un joder, mes y si medio. Llevas un mes y medio. ¡Claro! Menos, ¿no? Si es que yo no sé lo que contraté. Vaya, por Dios. ¿Verdad? A reclamar. Sí, que estaba muy buena la que vino. Ah, amigo. Entonces te vas ahí directamente. Abrimos el Explorer y abrimos Internet y ponemos Google.es y nos vamos a Google, por ejemplo. Trucazo, mira, este primer truquito que vamos a ver, o en realidad, es el primero, son ¿no? formas de buscar. También sirve para cualquier buscador como Yahoo o como MSN o como Live.com también de Microsoft. Daco Style. Vale. Daco lo Daco primero Style. Es una búsqueda literal. Daco Style. Por ejemplo, claro, aquí tengo apuntado Daco Style. Uy. ¿Por qué? Imagínate que yo quiero buscar cosas de la Daco Style, ¿no? Y pongo en mi buscador Daco espacio Style. Y le doy al Enter a buscar. Los resultados que me va a dar Google o cualquier buscador son páginas que contengan, por un lado, Daco y también Style. Hostia, en la yo misma me meto en una página y pongo pesebre y me aparece todo lo que tenga relacionado con pesebre. Correcto. Pero imagínate que tú quieres buscar un pesebre amarillo, ¿no? Bueno, y pones pesebre amarillo. A lo mejor no te sale eso, a lo mejor te sale una página que al principio de la página el nota se llama Alberto López Amarillo. Y abajo de todo, el pesebre.com. No es lo que tú estabas buscando. Vale, vale. Se te mezcla, ¿me entiendes? Tú quieres una búsqueda literal. Así que te vuelves busque... loco. Una cosa te lleva a la otra y otra cosa por indagar. Es lo que tú estás por buscando. Indagar, por indagar. Entonces, es muy sencillo. Cuando quieres una búsqueda literal, solo tienes que poner eso entre comillas. Bueno, si yo pongo comillas, Daco Style, cierro comillas. Anda. O, por ejemplo, como quería decir también, Radio Tarascá. Si yo pongo en cualquier buscador Radio Tarascá, generalmente salimos nosotros los primeros, pero te va a buscar cualquier página que contenga la palabra radio y la palabra Tarascá por otro lado. Exactamente. A lo mejor te apareces en la página del Marca, ¿no? Porque sí. Tarascá es un término también que usa mucho en fútbol y tal. Y lo que queremos es Radio Tarascá, literalmente. Pues con las comillas se soluciona. Si eso es como lo del láser, ¿por qué te crees que lo utilizaba Doctor Maligno, relleno? Porque ayuda las comillas, mucho, claro. Ayuda mucho. Claro. En este caso es un truco. Es un truco. ¿Nos vas a recomendar otro, algo otro esta semana? Truco. Ah, otro truco más. Sí, joder. Sí. Venga, voy rápido. Si quieres buscar algo, por ejemplo, en un sitio. ¿Vale? Sí. Imagínate un sitio muy bueno que es hhdirecto.net, ¿no? Bueno. Que a ti te gusta, ¿no? Sí, sí, está bien, está bien. A ti te gusta, siempre. Siempre lo recomiendas. Vale, pues maquetas. Imagínate que tú quieres buscar algo que está dentro de hhdirecto.net. Sí. Tenemos que poner lo siguiente. La búsqueda que queramos, un espacio, site, S-I-T-E, como site, ¿no? Como sitio. Como sitio. Dos puntos, hhdirecto.net, o el sitio que queramos. Por ejemplo, mezclando estas dos cosas, ¿qué? Si yo quiero buscar todas las veces que se ha escrito Radio Tarascá en hhdirecto.net... Sí, lo estoy haciendo, mira, es que nos vamos a Google, me veo en forma. Escribimos esto, escribimos comillas... Oh. Radio Tarascá, site, hhdirecto.net, comillas, Radio Tarascá, cierro comillas, espacio, site, dos puntos, sí, hhdirecto.net. A ti te aparece... Mira, y aparece... Bueno, mira, me estoy quedando alucinado porque te aparecen las mismas letras de colores, el Google, igual que a mí. Claro. Joder, tienes una vista, Juan Manuel, macho. ¿Cómo que te conserve así, la vista? ¿Qué nos vas a recomendar? Andrea Sanguita, Alf, que, por cierto, ¿estás en Melmac o estás ahora aquí abajo en Cádiz? Pues estoy aquí abajo en Madrid. Bueno, ¿qué está, chaval? Sí, pero español. No, acá te voy a ver si me voy en veranito. Un poquito. Ah, en veranito. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dile al Alf que se baje también en verano. A ver qué podemos hacer. También a ver si un día. Oye, cuando tú quieras, hacemos un especial de Melmac. Bueno, no, porque mira, como se ha prolongado tanto tu sección, pues no vamos a llamar hoy al Alf. Me he quedado con las ganas. A la próxima semana le llamamos. ¿Le damos un toque la próxima semana? Vale, hacemos un especial de Melmac, que hay muchas cosas que contar. Coño, a ver si nos coge el teléfono y le encontramos un poquito mejor. Una recomendación, Andrés Anguita, antes de marcharte. Una recomendación. Es un MySpace. Voy a recomendar un MySpace musical. ¿Un MySpace? ¿El mío? El tuyo no. No lo tengo, ¿no? Ah, no lo sé. Mira, myspace.com/josetealcompás. ¡Vamos, ya! Anda. Es un pedazo de MySpace nuevo que hay ahora. Es un fenómeno, de un artista muy bueno que hay de aquí de Juan Mendizo. Pues sí, pues yo me voy a meter. Bueno, que se está metiendo la gente por lo que se ve, niño. Se mete dos por minuto. A saco. O más, ¿no? O sea, esa es la recomendación. Sí. Pues que la gente la vaya y que le siga la pista al Josete. Hombre, claro, como se la seguimos nosotros. Venga. Hasta la próxima semana, Andrés Anguita. Hasta luego. Cierra la puerta antes de irte, loco. con style. Un jour à une pop ville, 500 mètres après le panneau où y'a le rond-point et la statue de Rakim. Ensuite prends l'avenue graffiti jusqu'au feu et regarde tous ces gosses de freestyle sur la place. BGP tourne à droite là, c'est le quartier PI. Ça rime politique, ça milite, ça réagit. Si tu penses que ça sert à rien tout ça, que tu te résignes, alors c'est sûr, cherche pas de police, tu pourrais pas vivre. Prends pas par là, ça va nulle part, c'est l'impasse du building. Ça brille beaucoup, y'a fait une lumière, mais y'a aucune estime. C'est pas un crime, mais faut que ça rate comme un acte racine. Sinon t'es plus qu'un tas de films, roi les MC racines. Là, après le snack, c'est le sport des platines. Traîne pas ici, squatte pas les bancs si t'as pas la technique. Okay. Ces gars ont les doigts comme Edouard, travailleurs acharnés. D'ailleurs, j'm'en souviens encore que t'as inauguré. Un peu après le stade Big Daddy, t'apercevras la salle de concert. Notorious B.I.G. demande pour entrer, ça a l'air bizarre, mais c'est un mot de passe, en hommage au parcours de premier. Quand t'auras le coup de pompe, joue pas les prolongues. Cherche un bon lit, tu le trouveras tout près à l'hôtel. Motel, Holiday Inn. C'est vrai. Le lendemain au cimetière, s'il te plaît, rends-moi un service. Procès rose sur la tombe à JD, puis va chez Fabit. Écoute les nouveautés et mets ce que tu le côté, sans oublier de noter les titres. H-I-P. Tous les b-boys genoux au sol, H-O-P. Et les b-girls reprennent encore. H-I-P. Y'a des odeurs d'aérosol, H-O-P. Des saphirs et des rappeurs. Tous les b-boys genoux au sol, H-O-P. Et les b-girls reprennent encore. H-I-P. Y'a des odeurs d'aérosol, chauffer, des saphirs et des rappeurs. Si un jour tu passes à Hip Hop Ville, tu verras le nom de Jay-Z écrit au-dessus du Roxy. Tu parqueras près de Rocksteady, pas loin à pied. Tu iras au cinéma pour remater Beat Street. Reste là, t'es dans le bon district. Là où ça bouge, là où ça ouvre, là où ça booste, là où les basses font boum. Des sons pour les jeeps équipés. Attrape la tête dans le vent, la dernière. Tu kiffes, ok, m'équiper. La ville est basse, bien sûr, tu veux la voir de près. Concession, l'oreille, ça c'est de mon degré. 100 degrés, ça boue, 2 heures du mat, ça boue. Reste d'honneur, ça boue. Stomp, tombe sur sa boule. Tu veux un pied à terre dans le secteur, ok, ça roule. Fais transpirer le son dans les battles et gaffe à la rouste. Si tous les ghetto blasters envoient ta voix, c'est que t'as déchiré. Ton nom va déplacer les foules. Si t'as la dalle, tu verras, c'est le moins compliqué. Y'a plein de restos, tu trouveras des mesures à crayer. Chacun a sa recette, le but, innover sans cesse renouveler. Leur son partout est apprécié. Tous ces cuistots sont réputés, ça, c'est métro, la coupole. Les breakers s'y entraînent, un mouvement y est né. Depuis, c'est comme ça qu'on le nomme. Ici, y'a peu de règles, pas de normes. Tu fais ce que tu veux dans le style que tu veux. Ce qui compte, c'est que tu donnes ce que t'as de mieux. À la prochaine tourne, y'a un truc que je veux te montrer. L'hôtel du grave, grande classe, c'est le mieux décoré. Juste à côté, le coup de bruit, c'est le bar des aigris. Alcool, amer, des corostères et beaucoup trop de vie. H-I-P. H-O-P. H-I-P. H-O-P. H-I-P. Tous les b-boys genoux au sol, H-O-P. Et les b-girls reprennent en cœur. H-I-P. Y'a des odeurs d'aérosol, H-O-P. Des saphirs et des rappeurs. H-I-P. Tous les b-boys genoux au sol, H-O-P. Et les b-girls reprennent en cœur. H-I-P. Y'a des odeurs d'aérosol, H-O-P. Des saphirs et des rappeurs. ¿Y eso por qué, chote? Joder, macho, porque tiene que haber un atranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que ya vamos a cometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, chote, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, postería, inspecciones. Que además tienen un sistema de cámaras que las filtran por las tuberías. Vamos, y dan con la avería. ¿Sí? Tienen todo tipo de licencias y además ellos se encargan de todo, chote. Mira, apúntate el teléfono. A ver, trae para acá. Es el 91-508-8447. Y si no, filtras de ¡Jesús! Que se me queda aquí la gamba, coño. Te filtras en internet y pones acometidagallego.net. Que están todos a 24 horas a tu servicio, a la hora que le quieras llamar. ¡A ver, lo sabía antes! Si no, hubiera llamado esta misma noche, macho. Niño, ¿qué pasa con esas cañas? Oye, ¿y tú crees que me devolverán la voz original que yo tenía antes? Hombre, me desatascaron a mí una vez la nariz. ¡Qué broma! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. ¡Ay! ¡Ay, qué arte! ¿Cómo se come aquí? ¡Ay, qué rico! No te lo pienses más. Mira, te coge que te vas a la avenida de los poblados.

jóvenes bajo presión, incapaces de tomar una decisión acertada. No pasa nada, dale otra calada y échale el humo a la cara al mundo. Claro, quiero dedicar este tema a todos los chicos que viven bajo presión y que aguantan y no caen. Sí. Pues estamos escuchando a Elio Tofana, Jóvenes bajo presión, desde Aluche, aquí mismo. Aquí mismo que tienen que estar a llegar, fíjate. Bueno, ahora me toca levantarme a mí. Ahora me toca. Joder. Ya podía tener la zarigüeya más altura, coño. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Mira! ¡Aquí te los traigo! ¡Joder! ¡Acaban de llegar ahora mismo! ¡Se acaban de bajar del bus, niño! ¿Qué pasa, Chipi? ¿Qué tal, chavales? Bien, aquí bien. Viendo el chabolo que tenéis aquí montado. ¿Has visto, no? Buenas tardes. Es que nos habíamos liado, Elio. Estábamos aquí con el programa. Hemos empezado el programa. Hemos empezado a llamar a uno, a llamar a otro. No pasa nada. Y porque me ha cortado, el rellenito me ha dicho que está en el 121, voy a buscarle. Digo, hemos puesto un temita. Nada más empezar el programa y ahora me está ido a buscar otro temita. ¿Qué tal, primico? ¿Bien? Bien, aquí, viéndola venir un poco. Viéndola venir un poco. El destino, sí. Hemos puesto dos temitas de tu mini LP que sacaste con 7 temas, si te cortes, Jóvenes bajo presión. Uh-huh. A finales, hace un año prácticamente. Sí, ¿verdad? A finales del 2006. El de Tofana, noviembre, por ahí. Que también perteneces al grupo Agua Tofana. Ah, sí, al grupo Agua Tofana, claro, y al colectivo Scientific. Que ahí además podéis descargaros todo lo que queráis. Sí, en la página ahí oficial nuestra, scientific.com. Tanto todo el colectivo de ENSIS como con grupos o como por solitario, ¿verdad? Exacto. Qué bien, Elio, pues fíjate. ¿Te quieres pintar las uñas? No, no me gusta. Pero bueno, no ¿para qué ahora? Estamos hasta ahí. Los ojos, si acaso. Es que aquí nos pintamos las uñas, Elio. ¿Por qué me das esto? A ver. Oyentes de Radio Tarasca, estamos escuchando ahora mismo con las agujas estrambóticas de la Daco Style, que seguramente que nos va a poner otro temita, ¿verdad? Daco, de Tofana, pero a ver si... porque tienes dos mispay, ¿verdad? Sí, dos mispay, no, mispay no, MySpace si tenemos uno, guarro. Nah. MySpace.com Scientific y dos mixtapes, que se pueden bajar de nuestra página web. Directamente, pues podemos poner un temita, ¿verdad? De efectivo, ¿no? Que seguro que es una mispay, ¿no? Mezclada por el DJ, ¿no? Con temas... Por temas inéditos vuestros. Temas inéditos nuestros y... Junto con la música otra peña. Que mola porque lo mezcla con temas particularmente que gusta la peña del colectivo, ¿verdad? Claro, con cositas que nos molan y tal, los hemos mezclado. Con temas para que inéditos. Sea más llevadero y eso. Y también se puede descargar, ¿verdad? Esas dos... Claro, eso es. Ay, qué de cosas. Podemos escuchar y meterte en el MP3, rellena, maqueta. Ya lo sé, niño, pero ya te lo he dicho, no tengo el internet puesto. Este sonido, ¿cómo suena, niño? Directamente en Aluche, Avenida Los Poblados. Es que nosotros estamos aquí al lado. Así que suéltala, Supri. Tofana. La realidad supera siempre a la ficción. Sí. Así es. En este mar las sirenas cantan sobre coches patrulla para que nos dignifiquéis y así os destruyan. Duras experiencias crean personas inmaduras que ya no saben suplir sus carencias. Lazos de unión, abrazos a la desmotivación, dibujando falsos trazos. Justicia injusta impuesta a balazos, harto de buscar trabajo y que te den portazos. Y el fracaso escolar es otro caso más de retraso social y superficialidad. Rezaría a Dios por tu alma, pero el diablo me robó la fe y no sonó la alarma. La victoria y la derrota pelean en vano, como soldados enemigos que van de la mano. Hermano, ármate, ten cuidado, en el barrio está el talento y en la policía el pecado. Entre dioses queda tu nombre, como las estatuas con eternas poses. Más allá de la raya que supera el recuerdo, es permanecer en este mundo cuando hayas muerto. Entre dioses queda tu nombre, como las estatuas con eternas poses. Más allá de la raya que supera el recuerdo, es permanecer en este mundo cuando hayas muerto. Hierro se mide con dedos, pero la seguridad nunca ganará los duelos. Buenos pasajes conducen paisajes con malos consuelos, para que las venas lajes, inquieto en la azotea, busca sentido alcanzando rumor mientras el corazón jadea. Será por honor o por un título, la fama también es rencor, no solo un capítulo. Demasiado acero, en tan poco guerrero, todo se terminó, naces último y vas primero. Por todo esto, el barrio en un gesto, ser el más grande es también ser honesto. No es lo mismo luchar por tu heroísmo a luchar por todos en la punta del abismo, donde se diluye cada momento que hará valer el rendimiento si no se huye. Entre dioses queda tu nombre como las estatuas con eternas poses. Más allá de la raya que supera el recuerdo es permanecer en este mundo cuando hayas muerto. Entre dioses queda tu nombre como las estatuas con eternas poses. Más allá de la raya que supera el recuerdo es permanecer en este mundo cuando hayas muerto. Y seguimos aquí en Radio Tarasca. Joder, Elio, ese temita era de la Mistake, ¿verdad? No, era del EP. Ah, era del EP, ¿no? ¿O cuál, qué tema era? ¿Qué, no, ese? ¿De qué tema era? No, ese, ¿qué te he dicho? ¿Te quieres pintar las uñas? Ah, entre dioses, sí, es de la Mistake, sí. Te he dicho, ¿te quieres pintar las uñas? Y se las ha pintado. Y así, se ha despistado. Es que a mí dejó una pared aquí, un niño que lo vea, joder. ¿De quién era la producción? De Dano. De Dano. Amigo tenemos Dano. Aquí también a Dano. Sí, Dano, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, prácticamente. ¿No? Prácticamente, yo creo que sí. Tarde, ¿no? Por el ambiente, que está crujiente. Todas las producciones son de... En tu EP, todas las producciones... Son del Dano. Uh-huh. Efectivamente, Dano también de Daluche, ¿verdad? De la parte... ¿No? Ahora estamos viviendo... Bueno, ahora estáis... Los tres juntos en campamento. Pero yo soy de Argentina. Argentino. Y bueno, llevo aquí ya unos añitos en Madrid. Muy bien, esta es en este invierno estuvimos en Argentina buscando a Baby Harper, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Madre mía. Estuviste buscando, pero no lo encontraste. Estuve buscando, pero no lo encontré. Las últimas. Baby Harper es un personaje de aquí, de Radio Tarascao, un poeta también, como nosotros, si podemos decirlo. Y luego le vamos a llamar, ¿vale? Y que a ver si nos deleita con algún poema. Porque siempre muchas veces está ahí, dedica un poema o lo que se le ocurre al invitado. Porque en este caso, Elio Tofana es el invitado de esta semana. Este en sí, desde Aluche directamente, aquí al ladito de Pan Bendito, Madrid directamente, con su EP que sacó hace un año, pero que lo podéis conseguir y también, además de comprarlo, si lo quieres tener, que está muy bien, te lo puedes descargar en su MySpace, que tienen un colectivo, en el cual formo parte del colectivo, junto con su grupo Agua Tofana, que eso es un veneno relleno. Sí. Madre, ¿no? ¿Veneno? Es un veneno, primito. Es un veneno que no es inmune ni la zarigüeya, niño. Mira, ese escuchar a Guatofana y... Estaba ahí a buchar a que se revoluciona. Se llevaba el colmillo, pero no quería salir. Ven aquí, hombre. Y a la hora de componer y todas esas cosas, Elio, ¿cómo? Cuéntanos un poquito, a los entes de Radio Tarasca. ¿En qué te me inspiro y...? Todo, cuéntanos un rato, hombre. Yo me inspiro como cada uno, ¿no? Que hace arte. Ve su forma de ver el mundo, su forma de pensar. Además, tus letras son muy directas, completamente, uh-huh. Y duras. Y los dos videoclips también que tienes, ¿verdad? Tienes dos videoclips. Uh-huh. Sí. También muy buenos. Y nada, síguenos contando, no te interrumpo. No, si no me interrumpías. Pues eso, yo qué sé, Agua Tofana somos un grupo de barrio normal, ¿sabes? De peña de la calle, entonces no es duro, es real, por así decírtelo, nuestra forma de expresarnos y todo lo que ello conlleva, y con ello nuestro sonido también, ¿sabes? Los instrumentales y eso. ¿Desde cuándo llevas ahí, desde cuándo lleva Lelio dándole a las rimas? Yo desde que tengo 13 años, más o menos, todo 22 ahora... Dios, lo que pasa es que Agua Tofana existe del 2000, más o menos. Lo que es el grupo y eso. Madre, tú empezaste ahí, ¿no? Con los 13, Cataplasma, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bocadillo de atún y de todo. Claro. Desde Aluche, este en sí, Elio Tofana. Que además, has estado en el rodaje, formas parte de la película El Truco del Manco. Sí, hemos sido compis ahí, ¿no?

Sí, hombre, déjamela, por favor. Que no, que no, voy a ir cerquita. San Pedro Alcántara, en Málaga, entre Estepona y Marbella. ¡Claro, a la tienda Hipnosis! ¡Menuda tienda, niño! O si no, mira, lo meto en el GPS. Pongo calle Pepe Osorio, número 17, junto a la estación de autobuses. ¡Venga, hombre, Chris, por favor! ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! O si no, mira, te voy a decir una forma mejor. Teclea en el ordenador www.modahiphop.com y esa es su tienda online. ¡Bah, mira, ahí tienen la mejor ropa para chico y chica! ¡Ropa hip-hop, moda rapera, ropa streetball y todo tipo de complementos! ¡Venga, hombre, por favor, Chris! ¡Joder, déjamela! ¡Si te la traigo prontito! ¡Que no, hombre, que no! A ver, ¿repíteme la dirección online? ¡Sí, hombre, cómo no! www.modahiphop.com, tu tienda online. ¡Venga, hombre, veo que me voy pitando, niño! ¡Niño, niño, niño! Vamos a ver, voy a llamar a este tío porque desde que llevo aquí esperándole. Sí, dígame, ¿quién es? Fabián, que soy yo. ¡Hombre, Juanma! Dime, ¿qué pasa, machote? ¿Va a venir usted por aquí? Pero si sabes que no puedo, hijo, que tengo mucho jaleo ahora con la asociación. Que lo está reformando toda la asociación, la estamos ampliando. ¿Estáis con la ampliación de la asociación de vecinos? Por supuesto. Pues nosotros necesitamos una reforma aquí en el local, que no le digo nada. Pues estos son de vicio. Además, limpios, buenos, económicos. ¿Y quiénes son? Joder, Reformas Man SL. ¿Los de toda la vida? Los de toda la vida del barrio. Mira, si quieres te digo el teléfono. Espera, espera, que pillo algo para apuntar. A ver, ¿dónde está el boli? Venga, dígame, señor Fabián. Mira, tú vas por camino de Joleganes. ¿Y sabes dónde está la calle San Clemente? Sí. Pues en la calle San Clemente número 9. Pregunta por Alejandro Núñez. Y ahí lo tiene. Si te hacen de todo, son majísimos, de verdad. Y además, buenos. En Carabanchel, ¿verdad? En Carabanchel. Madrid. Madrid, claro que sí, hombre. Mira, apúntate ese teléfono. Que te doy la lista. A ver, diga. 639-451-459. Ay. Espérate que te voy a decir el fijo para que te quedes más conforme. Venga, apunto. 914625263, ya está. ¿Tienes internet? Sí. Pues mira, apunta www.reformar.com, que es el servicio mejor. Pinturas plásticas y al temple, esmaltados, pinturas decorativas, revestimiento de fachadas, estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar, su pisito es su local, no dudes en llamar. Pinturas, su color. Soy una zarigüeya. ¿Zarigüeya? ¿Zarigüeya? ¿Zarigüeya? Dije que te vayas a freír espárragos y que las zarigüeyas mandan. ¿Lo veis? A eso me refiero exactamente. Debes de tener parte de zarigüeya. Eres mi gran zarigüeya. Bueno, aquí estamos, macho, esperando al Langui. Pero que bueno, chavales, mira lo que se estaba diciendo, que este peluco, este que tengo yo aquí, prácticamente es chapao. Bueno, vale, es chapao, es un poquito... Pero vamos, que lo meto barato, ¿eh? No os hace un relojito de estos guapos, ¿no? Y un GPS. No, tampoco. ¿A cuánto? Ya, un 70, así, te lo puedo rebajar un poquito, pero... Bueno, luego hablamos. Bueno, si no, llamo un colevita mío que tengo yo ahí con Lada, que es comisario y tal, y luego le digo yo cuatro cosas. Oye, pues nada, vamos, aquí estamos. ¿Cómo está Pipo aquí con él y hoy? Y el Naranjo está ahí, Reinito Maquijan. Y el Agui, pues yo lo sé, pero este chaval yo creo que se ha caído por ahí. No, con el estropicio que tiene en el tobillo, niño. Seguramente que... Mira. Bueno, ya, voy, espera, seguro que sí, voy. ¡Hombre! ¡Joder! ¿Pero cómo vienes así de barro? ¿Ya te has caído? Me he caído, que a ver si arreglan ya la acera de aquí, macho, que no veas cómo nos tienen. Pero niño, si es que vas por la acera y vas así como cayéndote de lado. Efectivamente, pero ¿por qué? Esta acera estaba bien, pero con el paso del tiempo se hunde y... No, pues niño, te traes una mochila, te la pones en el hombro derecho y vas haciendo contrapeso. Exactamente, con un arnés. Yo he visto a las personas mayores de aquí, las de arriba, la del uno y la del segundo. ¡Uy! Pues, ¡qué malo pasa, niño! Lo pasan fatal. Fatal, si es verdad, tienes mucha razón. Nada, pero vamos, que lo que vamos a hacer, ha dicho el Recas, que lo vamos a arreglar a nosotros. ¿Quién? Pues la acera. ¿Yo? No, bueno, tú colaborarás. Aunque tú pones el dinero y viene uno sobre, ¿o cómo es eso? Colaborarás, ¿no? Bueno, yo sé hacer la mezcla. Lo malo es que encima, como te pillen arreglándolo, dicen que... ¿Cómo? Hombre, que te multan. ¿A mí? Hombre, claro, el ayuntamiento, porque tú no puedes arreglar eso. Que a mí no me multan, niño. Tú no puedes arreglarlo, pero claro, me dice, arréglalo. Y dice, no, ya se vendrá, que te puedes tirar 10 años con la acera así hasta que ya... ¿Y esta gente, niño? ¿Quieres que me encadene ahí a los leones? Simultaneidad, hay que echarle las zarigüeyas. Oyente de Radio Tarasca. Bueno, Elio, ¿os estaba diciendo algo el rellenito? No, unas cositas nuestras. Estaba contando el póster este que tenemos aquí, qué bonito. Es que este, anda que no se va para ver este paluche con el Chemita. Bueno, de vez en cuando me dice paluche. De vez en cuando. Sí. En el disco también hay una, en el EP también hay una colaboración, ¿verdad? Además de con el Dano, con el Joca. Sí. Que también es de la zona de aquí, ¿verdad? Cuando lo han conseguido el paso de Extremadura. Del Alto Extremadura es. Del grupo Guante Blanco, Efectivi. Y pues nada, ¿por qué no llamamos a Billy Harper, Elio? Llámale, a ver que se nos cuenta. Vamos a llamar, ¿dónde estará este hombre? Es que encima me ha llamado hoy y me ha dicho, no voy a poder ir. Joder, otro igual que el otro. Llámame, igual que el otro. Igual que Isidro, bueno, pero es que Isidro tampoco. Isidro es un invitado que hemos tenido durante las fiestas de San Isidro, para que nos comente. Ya le hemos dicho que está usted invitado. Ha dicho, ya me pasaré. Pero Billy Harper, vamos, después de lo que nos ha costado 3 meses ir a buscarle. ¿Ya te estará? Bueno, da igual, vamos a llamarle. Venga, toma. Vamos a llamarle. Te dejo el mío ahora, ¿eh? Ahí, estamos marcando. Ay, a ver dónde se encuentra este. Hola, Juan Manuel. Hombre, Billy Harper. Joder, ¿qué es esta? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma? Pues a estas horas del programa bastante bien, bastante relajados y deseando escuchar su voz. Por eso le hemos llamado. Bueno, que ¿por qué usted hoy se ha vuelto tan comodón? Perdona que te interrumpa. Bueno, no te interrumpo porque estaba hablando yo, Billy Harper. ¿Por qué nos ha hecho usted llamar y no venir aquí al programa? Eso digo yo. Dadas las circunstancias del Meteosal, mi disponibilidad no es ahora mismo para estar en el local con este temporal, ¿no? ¿Pero qué temporal? ¡Se está cayendo 4 gotas! Hay 4 gotas, a lo mejor para el gordo son 4 gotas, para Billy Harper, un poeta de dicha clásico estil, es agravante a la hora de tener que escribir dichos poemas, porque mis musas se transversan. Oye, ¿y cómo va tu musa, esa que tenías rebelde, que te hace pensar 40.000 cosas a la vez y lo que te hace es no poder hablar al momento y al instante, sino que te quedas parado y necesitas un golpecito a la espalda? ¿Cómo está esa musa? Me deja completamente exhausto cada vez que me transmite tal intensidad de energía, ¿no? Vamos, a ver si abren ahora mismo la carnicería para comprarme un filetito de pollo. Ah, ¿está usted en la carnicería? Estaba esperando aquí a que Mari Carmen me abriese la tienda. Ah, pues muy bien. Para la cena, ¿no? Así que está abriendo ahora el cierre. Tengo el cercar aquí aparcado, que lo tengo completamente encharcado. Sí, tiene usted el car ahí, ¿no? Y todo. Pero charcado, dice el niño, de agua. Pues nada, Billy Harper, nosotros estamos aquí disfrutando de esta tarde. Hemos tenido un montón de cositas y sobre todo buena música. Tenemos ahora mismo aquí, Billy Harper, al invitado que estamos teniendo ahora mismo en el programa, Elio Tofana. Y como es de costumbre muchas veces cuando usted coincide con algún invitado, con algún artista, ¿podría deleitarle o deleitarnos con un poema y ya aprovechamos y mata 2 pájaros de un solo tiro, por así decirlo? Pues bueno, simplemente el deleitarte, que me encuentro como un jilguerillo cada vez que hago poema en vuestro parque, el de los Pinillos. Anda. Y me despierto muy temprano cuando cae un poco la mañana. Me gustaría que en la cota me pusiese un tema de Elio Tofana. Pues así lo va a hacer, así lo va a hacer. Así que, Billy Harper, en cuanto te... Bueno. Ya estamos. En cuanto le colgamos, el tema será puesto. Billy Harper, cuídate y la próxima semana, por favor, aquí en el plató. Bueno, en el plató, en la pecera. Vale, pues muchas gracias. Y decirte que cada vez que me llames no será nunca un error, y que para mí me llena de orgullo que me llame Juan Manuel Montilla Macarrón. Hasta la próxima semana. Tenga cuidado con el sidecar y póngase el casco. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Pues lo dicho, vamos con un temita de Elio Tofana. Suéltala. Yeah. What? Dano. Yeah. A 4 fans. Sí.

Oyentes de Radio Tarascal, seguimos en esta tarde plácida, pero ya sin decir que ya no vamos a tener que ir, ¿no? Pues sí, pues ya vamos a ir recogiendo el chinico. Pero te voy a decir una cosa, no ha venido Chemita hoy. ¿Dónde estará este chaval? Bueno. Pues es verdad, niño, que no ha venido. Bueno, pues le vamos a dar cuartel, si no... Oye, uy, pues mira, uy, pues tengo un mensaje aquí. ¿Qué te pasa? Claro, como tengo el sonido este quitado del teléfono. Hombre, claro, porque te lo pido y es que es necesario. ¿Cómo lo tengo yo? Mira lo que pone, el Chemita dice... Pues es el Chema. Dile al Daco que me ponga el temita mío. El que yo le dije. ¿Cuál te dijo este chaval? Esto es ya como se acostumbra, si no por... ¡Vacío Parker! ¡Vacío Parker! ¡Vacío Parker! Fíjate, pues, mira, mira, si es que lo pone aquí, pero pone... Maceta Parque. Si es que no, claro, como no entiende bien el Chemita, me lo ha puesto, pues eso, como suena. Suéltala. Mama, don't you treat me wrong. I've been learning that all night long, it's all right. Yeah, it's all right, it's all right. Yeah, it's all right, look out. Yeah, it's all right, it's all right. Go. When you see me in misery, come on over here and share my dreams, it's all right. With the diamond ring, she knows how to shake that thing. Turn right, I don't do bad. Yeah, it's all right, it's all right. Get on it, son. The red dress on. She can bear land on that long sun. Sing it by the Arkansas. If you don't do, don't do right. If you don't do right, then don't do like a show. When you see me in misery, come on over here and give out me some. Madre mía, si es que me encanta, mira cómo está la zarigüeya, que está encanadísima. ¡Niki, para no coger el rabo, que si no! ¡Everybody! ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? ¡Pues dilo, hombre! ¿Cómo lo vamos a decir? Que estamos deseando que llegue el buen tiempo, que ya está llegando, efectivamente. ¡Ya estás! Muy necesario que llueva, que no veas cómo está el percal con el agüita, ¿verdad? ¡Es que te llueve ya, por Dios! ¡Que llueva, que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva! Y seguimos con Elliot Fanta y... No, ay, perdona, Elliot Fana y su compadre Dano de Erdaluche, unos pedazos de MCs y productor, en este caso, Dano, porque Elio, tú no le das a la música. Yo no produjo, no, no. Tú eres como yo. Yo paso, yo lo mío es que produzcan por nosotros, ahí, claro. Cagarme en toda su puta madre y fuera. Y mándame un CD con muchas bases. Y que la base sea todo pepino. Y mándame bases. Así. Oye, los directos, Dano, ¿cómo se plantean los directos? Pues Scientific, la verdad que es bastante ortodoxo en lo que a la música se refiere, y en los directos también intentamos hacer siempre cosas serias, darle todo al público, hacerlo con seriedad, con profesionalidad, y evidentemente pues hay que empezar desde abajo. Muy importante, y, ¿no? Y Efectivamente. Y hacer las cosas bien. Básicamente vamos con el DJ, corista y rap, y eso es lo que hay de momento. Ojalá el día de mañana pueda haber otras cosas, ¿no? Músicos y eso, pero bueno, de momento. Porque también eres el DJ de Helio en los conciertos. No, el DJ ¿no? es Tony Karate. Es el la verdad, DJ oficial. Tony Karate, que hace también los scratches, claro, en la mixtape. Y la mezcla, todo. En el disco de Helio. En el EP de Helio, efectivamente. También salen los y scratches. Y eso, de momento somos ahí bueno, un poco lo clásico, ¿no? MCs y DJ, pero... Ahí. Con los coros y los monitores, claro, bien petados y los safety. Dame más. ¡Cómo a mí me gusta! ¿Cómo nos gusta a todos, no? Claro, que suene pepino. Pues muy bien, pues os deseamos todo lo mejor. Aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias, hermano. A ti, me brother. Gusta mucho vuestro chabolo y espero volver. Compadre, esta es tu casa. Cuando tengáis algo nuevo, nos dais el toque para así ponerlo y decir a la peña dónde se puede meter para escuchar. De hecho, a ver si con suerte para final de año, para octubre, por ahí tenemos el nuevo trabajillo. El nuevo disco, ¿no? De Acuatofana. Muy bien. El veneno ahí, quemando oídos. Veneno, ahí. Que mira, que lo escucha, mira, se pone nervioso hasta el huella. Enseña el colmillo a la, vamos. A la primera de cambio. Ven aquí, hombre. Tú verás. Familia, nosotros también nos despedimos, nos vamos y vamos a chapar el último que cierra la puerta, ¿no? ¡Claro! ¡Me mariquita el último! Ah, pero espera, niño. ¿Saco poner el saludo ese que nos ha dejado Andrés Anguita de nuestro coleguita Logo Más Puma? Pero espera que cerremos primero, loco. ¡Adiós! Bueno, yo le mando de verdad un abrazo muy cariñoso al Languis y al Gitano Antón, porque son unos monstruos, y solamente les digo que se pongan el pijama debajo del pantalón en invierno porque hace mucho frío. Y a todos los humanos que escuchan Radio Tarascal, está haciendo un esfuerzo a través de las orejas, pues que sigan ahí con intención, porque estos payos pues están ahí sufriendo mucho, que son gente que ha vivido desde pequeños unos problemas y que lo está superando con dificultad, pero, o sea, guiñando mucho los ojos, pero con mucho interés. Y al final lo que importa es tener salud.